Las 2:06, segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Como ya os decíamos antes, durante estos 60 minutos recordaremos los más celebrados pasajes de la historia. La protagonista de esta noche, Mary Shelley, la autora de Frankenstein, de la inmortal novela. Detrás de esa historia vais a descubrir hoy que hay una apasionante aventura en la que se vieron involucrados algunos de los literatos más importantes del siglo XIX. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y tiempo en La Rosa de los Vientos para la actualidad azul y verde, actualidad que durante estos días nos está llevando en muchas ocasiones a los confines del sistema solar, en donde se ha descubierto lo que podría ser un décimo planeta. Ese hallazgo ha provocado que los astrónomos y las diferentes instituciones internacionales encargadas de definir finalmente si ese astro descubierto es o no un planeta, como la Tierra, como Mercurio, como Venus o como Marte, están ahora discutiendo si de verdad hay entidad suficiente en este astro para considerarlo así. Y se propone, Milagros López, una nueva definición para planeta. Pues sí, decíamos el otro día que el descubrimiento de este posible décimo planeta iba a remover los cimientos de la astronomía, pero no sabemos aún hasta qué punto. Y es que hasta ahora todos sabíamos que había 9 planetas, ahora probablemente 10 o quién sabe cuántos, porque lo que se está comentando, como decía estos días, es que la lista de los planetas del sistema solar podría no solo subir hasta 10 o bajar hasta 8, si eliminamos definitivamente a Plutón, sino que podría aumentar hasta 20. Esto se explica porque planetas como Plutón o el recién descubierto 2003 V313 habría muchos, ya que varios objetos de las características de estos están siendo observados por los científicos estos días. Así que la Unión Astronómica Internacional está buscando una definición para el término planeta. Hemos sabido hoy que a finales de esta semana esta entidad norteamericana dará a conocer esta definición, con lo que se decidirá qué hacer con este nuevo astro descubierto, al que algunos han puesto ya el nombre de Sena. Lo más probable, aunque quién sabe, es que sea Plutón el que salga de la lista y finalmente nos quedemos con una lista de solo 7 planetas además del nuestro. La verdad es que esto es muy paradójico. Llevamos 3 a 4 días en diciendo que se ha descubierto el décimo planeta y al final de toda esta historia nos vamos a quedar con 8, ¿no? Sí. La verdad es que ciertamente lo que hemos contado y lo estuvimos contando ayer con Juan Acosta es que si hoy se descubriera Plutón probablemente no entraría dentro de la definición de planeta. Así que si este astro es un planeta, entonces la lista habría que subirla hasta la cifra de 20. Así que es muy probable que dentro de un tiempo en las escuelas se enseñe que el sistema solar no tiene 9 planetas ni 10, sino que tiene 8, porque Plutón pasaría a ser otro asteroide más. Dos países enfrentados. Islandia, porque quiere cazar ballenas, teóricamente con fines científicos. Y Australia ha elevado su grito, ha protestado contra esta iniciativa. Eloy de Laza. Pues efectivamente, Islandia ha anunciado que reanudará de forma inminente la cacería de ballenas. El propio ministro anunció que el país nórdico capturará 39 ballenas minke como parte de un programa que describen como científico. Las condenas no se han hecho esperar y el ministro de Medio Ambiente de Australia se pronunció en contra, expresando al gobierno de Islandia que abandone los planes de caza con fines científicos, pues no es aceptable en ninguna circunstancia, ya que se ha demostrado que este tipo de caza no es aceptable para el estudio, puesto que no ofrece más información el hecho de matar a las ballenas. La Comisión Ballenera Internacional, además, tuvo que soportar cómo en la Asamblea del pasado junio Japón anunciaba sus planes de caza con fines científicos, afirmando que ampliará las capturas anuales hasta más del doble, de 400 a 850 en el Océano Antártico. Este país detuvo la pesca comercial tras la moratoria de 1986, pero siguió con la pesca con fines científicos de un año más tarde. ¿No te da la impresión, Eloy, que lo que están haciendo es cambiar la denominación para hacer lo mismo? Sí, yo creo que es muy crudo esto y en realidad no puede servir de más. La verdad es que ya utilizar el término caza como lo hacen abiertamente parece que es contradictorio con la expresión ciencia. Lo cierto es que Islandia, quiere cazar ballenas, pero no para contribuir a la ciencia. Ya sabéis que a lo largo de esta temporada que acaba de finalizar, la 2004-2005, una de las novedades que os hemos ofrecido es ese CD con los mejores temas, con algunos de los pasajes de la historia y con los sonidos que han sido representativos de la historia de este programa. Entre esos temas, Fiesta Pagana, de Mago de Oz, un grupo de músicos extraordinario que está triunfando en todo el mundo y de los cuales podemos presumir porque son muy buenos amigos de este espacio. Cuando despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre de arriba tu vida van a manejar, sientes que miedo se pega tu piel por ser como una injusticia, querer si te rindes hermano porque nunca pensarás. De leyenda, Fiesta Pagana del Mago de Oz, para pasar a otro personaje de leyenda, a Mary Shelley, como siempre en nuestros pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. En la Edad Media el asunto estrella en cualquier tertulia, en cualquier debate, era la alquimia. La búsqueda, el anhelo por encontrar la piedra filosofal. Pero la revolución industrial marcó otras pautas, otros intereses, otras curiosidades. A principios del siglo XIX se buscaba la inmortalidad y a través de la ciencia. Y en ese sentido la electricidad lo dominaba todo. Luigi Galvani instauró el galvanismo, la electricidad animal, la posibilidad de mover, de revivir músculos, tendones, nervios, gracias a estímulos eléctricos, en la carne viva o muerta. Alessandro Volta, o un curioso médico escocés llamado James Lynn. James Lynn, claro defensor del galvanismo, llegó incluso

Pero Baroni debe andar algo justito con las facturas porque su intención no era otra que subastar los recuerdos de dicha relación a través de una conocida página de internet. Y decimos era porque, víctima quizá de un repentino ataque de vergüenza, este abogado californiano ha decidido rectificar sus intenciones iniciales. Según ha afirmado, lo que le ha empujado a dar marcha atrás han sido las declaraciones de los representantes de Jennifer anunciando el desagrado de la actriz con la subasta. Pues dice José Ignacio que efectivamente a los 16 años poco más hay que un simple tonteo pudo existir entre los dos, pero él dice que tiene una serie de objetos recuerdo de esa relación y que son los objetos que pretendía dar a conocer. ¿Cuáles son? Pues mira, el lote se componía de una tarjeta con su nombre y teléfono escrito con pintalabios, muy profundo. Una foto de ambos abrazaditos y una felicitación de cumpleaños en soporte papel higiénico. La cuestión es saber si esa felicitación de cumpleaños en soporte papel higiénico escondía algún mensaje de ella a él. Hombre, mira, a todos se les puede ocurrir, ¿no? Cuando a alguien le decimos algo en papel higiénico. Pero estaba de nuevo, ¿no? O sea, sin usar. Hombre, Eloy, no consta, se supone. Pero sí, se supone que estará nuevo. Lo que no sabemos es luego qué hizo él. Dado el soporte del mensaje, por dónde se pasó el mensaje. Eso no lo sabemos. Sí. Bueno, la cuestión es que, ¿y cuál es la venganza? Subastarlo por haberse despedido con soporte de papel higiénico, ¿no? Ya lo habrá superado el hombre, ¿no? Digo yo. Pero bueno, quien más, quien menos, siempre ha hecho una felicitación en un soporte de este. Oye, yo la hice. Creo que no, ¿eh? No en un papel higiénico, pero sí en una servilleta. Porque de eso no usas. ¿Cómo lo sabes? Hombre, porque lo oí es más moderno y usa las toallitas estas que hay ahora, tan monas. Hipoalergénicas. Sí, el caso es que yo sí que utilizaba hojas de, o sea, papel... servilletas de bar. Servilletas, claro, servilletas de bar es más típico, sí. O sea, sí, pero papel higiénico yo no entiendo que te pille ahí que en que ponga momento. Gracias por su visita y tal, y al final acabas con cinta, tengo ciertas letras para que ponga otra cosa. Sí, sí, sí. La verdad sí. Es que qué formales que somos, que todo el mundo está pensando exactamente qué es lo que le quería decir al felicitar el cumpleaños con papel higiénico, pero ninguno hemos dicho la palabra todavía. Hombre, pues no, ni pienso. No, esto es un programa muy fino. El caso es que está interesante, yo sí que hubiese... apostado por conseguir alguna de estas ¿qué cosas? ¿Qué dices? ¿Pero para qué quieres eso, Eloy? Pues porque Rachel está muy bien. ¿Pero y qué? ¿Para qué quieres un trozo de papel higiénico de Rachel? Es absurdo. No tanto. El papel higiénico de Rachel, la protagonista de Friends, Rachel, de Friends. Despedimos esta segunda hora de programa. Nos quedan todavía 60 minutos por delante. Nos quedan monográficos. Atención al personaje que os presentan Carlos Canales y Jesús Callejo. Es Aleister Crowley, el hombre más malvado del siglo XX. Uno de los personajes sobre los que más os preguntáis en vuestros correos electrónicos. ¿Queríais saber algo más sobre él? Esta noche lo conoceréis. Habrá respuestas a vuestros correos electrónicos, más noticias azul y verde, vuestros relatos, los que nos habéis enviado a lo largo de toda esta temporada 2004-2005. Pero será después de las noticias, de la actualidad, de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Cero, la rosa de los vientos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El paro registrado en las oficinas del INEM subió en 14.557 personas en julio, lo que sitúa el número total de desempleados en 1.989.000 personas, un 0,7% más que en el mes anterior, según los datos que hizo públicos ayer el Ministerio de Trabajo. Julio es el primer mes en el que aumenta el número de parados tras los descensos registrados entre febrero y junio pasados. Otro dato a tener en cuenta es que en julio de 2004 el paro se redujo en 39.800 personas. Los sindicatos mostraban su preocupación por este cambio de tendencia. Pilar Duque es responsable de empleo de UGT. cuando julio históricamente ha sido un mes de marcado carácter estacional, muy determinado por el tirón de las contrataciones de la temporada de vacaciones, la evolución estadística del paro registrado no puede calificarse sino de preocupante. La calidad del empleo sigue mostrando que es de mala calidad. Tras conocer las cifras, el secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, criticaba el uso fraudulento e injustificado de la contratación temporal. Abogaba por corregir estas prácticas. Yo creo que hay margen suficiente en este momento para que podamos reducir formas de trabajo temporal que en este momento se usan de forma injustificada y fraudulenta. Eso es lo primero que deberíamos hacer en el ámbito de la negociación social. Cambiamos de asunto. En Cataluña continúan las tensiones políticas al hilo de la reforma del Estatuto. La última polémica ha llegado tras la decisión del PSC de presentar una solicitud propia de dictamen al Consejo Consultivo en la que expresa sus dudas sobre la constitucionalidad de 21 puntos, entre ellas la apelación a los derechos históricos de Cataluña. Convergencia y Unión y Esquerra Republicana han criticado la petición de los socialistas. El presidente de CiU, Artur Mas, ha acusado al PSC de utilizar el Consejo Consultivo para desde un órgano de la propia Generalidad se recorte el autogobierno catalán. Mas también abogado por no aceptar de ninguna forma presiones desde fuera, en este caso desde el gobierno central, que puedan condicionar la marcha del proyecto. No nos dejemos influenciar por presiones externas, ni siquiera del gobierno español. Vamos a ir a la nuestra y a nuestro ritmo. Además, no pueden condicionar la táctica del día a día a un proyecto de tan gran abasto como es el estatut. No es lo mismo los presupuestos del Estado, que duran un año, que un estatut, símbolo del autogobierno en Cataluña, que durará como mínimo una generación entera. Los 297 pasajeros y los 12 tripulantes del avión de Air France, que esta noche se ha incendiado tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Toronto, en Canadá, se recuperan de la traumática experiencia una vez que se ha confirmado que el siniestro no ha provocado víctimas mortales. Desde París, punto de origen del aparato, la compañía se ha felicitado por el desenlace y ha anunciado la apertura de una investigación para aclarar las causas. Corresponsal en Francia, Maite Carrasco, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la última hora es que Jean-François Collin, que es el director general de Recursos Humanos de Air France y que está al cargo en este momento de la compañía, acaba de hacer una declaración hace apenas unos minutos en la sede de Air France en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. No ha permitido que se hagan preguntas. Ha explicado que el aparato, el Airbus 340, era nuevo, que lo habían comprado el 7 de septiembre de 1999. Tenía 28.000 horas de vuelo y había realizado 3.000 despegues y aterrizajes. Y había pasado la última inspección el 5 de julio de este año. Ha dicho también que quiere rendir homenaje a los dos pilotos del avión siniestrado. Les ha alabado y ha dicho que son muy experimentados. El comandante, por ejemplo, tiene a sus espaldas 15.000 horas de vuelo y el copiloto 10.000, sobre todo con el A340. Y ha dicho que gracias a ello se ha podido evitar un drama. Ha dicho también que las causas del accidente no se pueden conocer por el momento y que se ha abierto una investigación. De momento, en el aeropuerto se han instalado una célula de crisis con un teléfono al que los familiares pueden llamar para saber cómo están los suyos. Gracias, Maite Carrasco. Es la última hora sobre ese accidente aéreo que se ha registrado esta noche en el aeropuerto de Toronto, en Canadá. Y es tiempo ya para la información deportiva. Las reacciones a la decisión de la Federación Española de Fútbol de no cerrar el campo del Fútbol Club Barcelona nos han hecho esperar. Mientras que para algunos es un grave comparativo con otros clubes que sí cerraron, para el presidente del Fútbol Club Barcelona se ha hecho justicia. Se ha impartido justicia en el concepto amplio del término. Nosotros lo entendemos como un reconocimiento también a la lucha que la Junta Directiva, que tengo el privilegio de presidir, está manteniendo contra los comportamientos violentos en los estadios. El Barcelona continúa en Macao, donde hoy disputará un amistoso contra el Llanaber. Rijkaard ha suspendido dos entrenamientos programados debido al mal estado del campo. El tercer portero del equipo, Rubén, ha salido ya del hospital, donde entró debido a un golpe de calor. Pues con esto terminamos. Recuerden, habrá más noticias en Onda Cero a las 4 de la madrugada. Serán las 3 en Canarias. Llegó el verano, llegó el verano. ¿Qué pasa, Nerf? Estos sí que van acelerados, tío. Juan, es un flipe, tío. La peña, tío. No tienen cabeza, van como locos, tío, de verdad. Pues habrá que echar el freno. Disfruta de este verano y no te la juegues en la carretera. Abróchate el cinturón. No hables por el móvil. Y, por supuesto, no corras. Este verano, en la carretera, un poquito de por favor. ¡Este verano! Es un consejo de Antena 3 y Onda Cero. Y es que el verano, y es que el verano lo tiene todo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. en 2 y 6 en la comunidad de Canarias. 60 minutos más en la península. Las 3 y 6. Último tramo de La Rosa de los Vientos. Os vamos a contar muchas cosas, mucha actualidad azul y verde. En tan solo unos minutos os contamos la última hora del Discovery y os contamos también las nuevas investigaciones que se están haciendo sobre el cáncer gracias a la nanotecnología. Y tendremos, os lo hemos anunciado antes, monográficos. Como siempre, los monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales. Todo esto y mucho más de aquí a las 4. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cada vez quedan menos días para lunes, para el regreso de la nave espacial, del transbordador espacial Discovery. La actualidad está ahí, está en el espacio exterior. Hoy tiene un nuevo protagonista, José Ignacio Bert, que es George Bush, que ha enviado un mensaje de aliento a los astronautas. Pues así es, la tripulación del Discovery cuenta desde ayer con el apoyo espiritual explícito del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, quien ha afirmado haber rezado por el retorno de los astronautas sanos y salvos, en una conversación con los propios tripulantes mantenida por videoconferencia. Mientras, algunos medios de comunicación estadounidenses denuncian imprevisión en la NASA. The New York Times señala que la agencia nunca planteó el posible desprendimiento de fragmentos de aislante del tanque de combustible. Su administrador, Michael Griffin, ha salido al paso admitiendo errores de cálculo. Respecto a las dos protuberancias de relleno de fisura sobre las que informamos ayer, la NASA ha manifestado su intención de repararlas sobre la marcha. Los astronautas Steve Robinson y Soichi Noguchi se encuentran a la espera de recibir esta orden sin precedentes en la historia de los transbordadores espaciales. La verdad es que George Bush estos días tiene mucho que trabajar en la capilla. No solo tiene que rezar por los astronautas del transbordador espacial, sino también por su amigo el rey Fahd, que hoy nos ha provocado que en este país estemos de luto oficial por él, por un hombre que sin lugar a dudas hizo mucho por el desarrollo social de todo Oriente. También es cierto que pese a ello estamos muy preocupados por lo que les pueda pasar a los astronautas. Aparentemente la NASA sigue dando mensajes de tranquilidad. La prensa en los Estados Unidos está haciendo denuncias sobre esa imprevisión, un término que se ha convertido muy popular en España en los últimos tiempos y que ahora también parece que se está utilizando en los Estados Unidos para achacar determinadas conductas incorrectas a la NASA. Lo cierto es que la inquietud está ahí y hay un plan B, José Ignacio, por si las cosas en el espacio exterior no estuvieran tan bien como se nos está diciendo. Es decir, si los astronautas no pudieran volver a la Tierra en el transbordador espacial Discovery. Efectivamente, la NASA dispone de un plan B por si las cosas terminarán de torcerse con el Discovery. Consiste en enviar a 4 tripulantes a bordo de la nave Atlantis para que acudan al rescate de los expedicionarios del Discovery, que les estarían esperando en la Estación Espacial Internacional. La nave, por su parte, sería desacoplada de la estación y se dejaría caer sobre la Tierra con el fin de que se desintegrara en el viaje. Esta hipotética misión recibe el nombre de Safe Haven, cielo seguro. Cielo seguro, que a nosotros nos hace recordar, lo hemos mencionado ya muchas veces mientras preparábamos el programa, a lo ocurrido con el Apolo 13. Efectivamente, nos recuerda la película protagonizada por Tom Hanks. Un rescate en el espacio. Esperemos que nada de eso se produzca, que el lunes tengamos buenas noticias desde Cabo Cañaveral y toda esta odisea que están viviendo los astronautas del Discovery quede únicamente en eso, en una semana de angustia, pero con final feliz. Final feliz es lo que deseamos a los millones y millones de enfermos de cáncer que hay en todo el mundo. Es la más peligrosa enfermedad que existe, la mayor de las plagas del siglo XXI y el mayor de los retos científicos. Milagros López, utilizando la tecnología, quieren ahora los expertos encontrar nuevas fórmulas para resolver esta auténtica lacra. Pues sí, ante todo tenemos que explicar que la nanotecnología es una técnica en la que se estudian y se usan materiales o sustancias muy muy pequeñas, más que microscópicas. Pues científicos de la Universidad de Stanford han conseguido aplicar esta tecnología con éxito en células cancerígenas. El proceso consistiría en insertar pequeños tubos de carbono microscópicos, llamados nanotubos, en células enfermas y exponerlos a luz infrarroja a través de un láser. De esta forma, los nanotubos se calientan y destruyen las células cancerígenas, de manera que solo estas sufren daños. En los procesos actuales, a través de quimioterapia o radioterapia, todas las células se ven afectadas, también las sanas, provocando graves efectos secundarios. De esta manera, solo las células enfermas son dañadas, eliminando el tumor y evitando los duros efectos de los tratamientos actuales. Pero hay que decir que, aunque estas son grandes noticias, muy esperanzadoras, hay que ser precavido, ya que el experimento está aún probándose en laboratorio. Todas estas noticias, hay que decirlo siempre, tienen una perspectiva de años. Uh-huh. Se comienza a investigar y una posible aplicación tarda años, sino uh-huh. décadas a veces. Que por experiencia sabemos que los avances en la lucha contra el cáncer se han venido produciendo en los últimos decenios en muchas ocasiones. Ha habido noticias verdaderamente espectaculares, pero después su aplicación tarda varios años, sí. Y es más problemática, porque ahí entran en función otro tipo de procesos, de a veces incluso los comerciales. Uh-huh. Estamos hablando de un tratamiento que además no es agresivo, no es como la radioterapia o la quimioterapia. El problema es que estos tratamientos, especialmente de quimioterapia, dan uh-huh. mucho dinero, y la nanotecnología no daría tanto. Pero lo importante es la salud de esos, dicho, millones de enfermos. Con uh-huh. toda seguridad, solo en Europa decenas de millones de enfermos. Y son los que necesitan de la ciencia, y que la ciencia médica se aplique en buscar un remedio a esta terrible enfermedad, que es la primera causa de muerte en el mundo occidental. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Zona Cero. Juan Antonio Cebrián, con Carlos Canales y Jesús Callejo. Protagonista con nombre propio, un personaje singular, Aleister Crowley. Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo, Carlos Canales y hoy La Bestia. Aleister Crowley, un tipo, un individuo sin escrúpulos y además muy solicitado por parte vuestra. ¿Cómo os gusta? ¿Qué morbo os da que traigamos a este mundo del terror, a esta galería de innombrables? Bueno, pues Aleister Crowley, la verdad es que tuvo una auténtica legión de seguidores, el 666, y bueno, qué tipo tan interesante desde el punto de vista médico. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, te veo aquí con un sayón. Yo no sé si tú ya estás metido en la secta, ¿eh? Yo estoy con amuletos, talismanes, porque cuando hablamos con un personaje como este hay que estar de lo más protegido, ¿no? Hay que tener defensas psíquicas, por si acaso, nunca se sabe. Aleister Crowley, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Se llegó a decir, incluso los Beatles. Sí, Led Zeppelin, mucho más, sí. La verdad es que ha tenido una trascendencia mucho más notable que sus merecimientos, sinceramente. Sí, sí, porque la verdad es que, fíjate que mi opinión sobre Aleister Crowley ha ido cambiando con el tiempo por dos razones. La primera, porque, aunque me sigue pareciendo muy poco interesante lo que hizo, sin embargo sí que es verdad que me ha empezado a llamar la atención cómo pudo engañar a tanta gente, pero además de la mejor manera posible del engaño, es decir, sin pretender. Sí, porque cuando tú pretendes hacer una especie de timo, pues es distinto. Pero no, Aleister Crowley es que creía realmente en las cosas que hacía.

a 2.000 kilómetros de altura. La verdad es que agradecemos muchísimo que nos devuelvan a la realidad algunos de los oyentes, porque ciertamente todo lo que tiene que ver con la carrera espacial, que genera noticias interesantísimas, esto es un auténtico una auténtica demostración de ingeniería aeronáutica, y sin embargo pasa desapercibida porque toda la información se nos está derivando hacia el Discovery y hacia los muy importantes problemas que están sufriendo. Yo soy de los que pienso que el Discovery va a llegar sin ningún problema el lunes en horror de multitud, es decir, va a ser todo extraordinario y todo pasará a ser un recuerdo de una semana intensa, pero con un final feliz. Y ciertamente cuando una noticia tiene tantísima trascendencia provoca que otras dentro de ese mismo ámbito pasen a un segundo plano. Bueno, pues nuestro amigo Raúl de Salamanca, que durante toda la temporada nos ha ilustrado con su sapiencia sobre el mundo del cómic, y que nos trajo un hornazo la semana pasada, que solo de recordarlo seguimos haciendo jugos, se ha puesto en contacto con nosotros para darnos más datos sobre un poco la noticia que dimos ayer, de este señor que pagó 32 millones de las antiguas pesetas por el sable de Luke Skywalker, y nos dice que simplemente una edición numerada de 1000 piezas del sable de Luke de Darth Vader estaría en torno a los 750 euros. Estamos hablando no ya de cosas de la película, sino de puras y duras réplicas. Los sables de luz, ya en plan juguete, entre 225 y 250 euros. La réplica en escala 1.25 del halcón milenario, 300 euros. Pero es que si lo quieres en vitrina que ponga Star Wars, pues ya tienes que añadirle 100 eurillos más. Que te hagan un traje a medida de soldado imperial, te imagínate ir al sastre y diga, oiga, un traje de soldado imperial, por favor. Pues ya oscila entre los 900 y los 1.500 euros. Que y si no está mal. Sí, y si, y si un tenemos traje de novia, pero... Y si tenemos el capricho de que sea de Darth Vader, porque ya pues... Hombre, ya que te pones. Soldado, pues ya que estás de Darth Vader, pues ya el doble. Un traje de R2-D2 de la película, 4 millones de pelas. Es que cómo te metes en eso. Y dice, y si no... Bueno, vámonos a lo barato. Un Yoda de Lego... viene a costar unos 90 euros y uno de Vader 150. Todo esto de Lego, el mismo Lego que puedes comprar de cualquier otra cosa, bueno, pues por estos precios. Y la joya de la corona sería 12 millones, que es lo que te cuesta un traje de Vader de la película, y eso de las nuevas, porque si nos vamos a las películas antiguas, nos dice Raúl, pues que teníamos que ir triplicando el precio. O sea que hay más de un traje. Hombre, me imagino que habrán hecho, claro, o que habrán hecho a medida otro para las películas nuevas, porque es otro actor. Claro, claro. No, es que lo que estoy pensando es que el láser, la espada láser de ayer la vendieron a 32 millones de pesetas, pero que como resulta que haya una docena más que hayan sido también originales, pues... Bueno, esperemos que baje el precio un poco, por lo menos, ¿no? Si son varias. Menudo negocio el que hay organizado. No creo que haya nadie sacando, salvo las empresas fabricantes, claro, un beneficio, pero lo cierto es que hay mucha gente que se gasta cantidades ingentes de dinero. Una réplica del halcón milenario es casi el sueldo de un mes, y si ya está envuelto en el envase original, pues todavía mucho más valor. Bueno, lo que genera una película, lo que genera toda una serie de películas. Eloy. Pues Rosa dice que anoche escuchó el programa cuando estabais realizando una entrevista a un señor sobre un libro relacionado con la historia de los papas. No pudo saber de quién se trataba ni el título del libro, pues cuando empecé a escuchar el programa ya estaba finalizando la entrevista. Y agradecería muchísimo que facilitaseis esa información y saluda cordialmente. La verdad es que ha generado muchísima polémica la entrevista que manteníamos ayer con Javier García Blanco, que es el autor del libro Historia Negra de los Papas, que acaba de ser reeditado por la editorial Espejo de Tinta. Historia Negra de los Papas, en donde nos cuentan algunas cosas sobre los sumos pontífices, sobre los obispos de Roma, que la historia ha ignorado y que parece que no queremos recordar. Lo que queríamos ayer es contar que también existe esa otra forma de enfrentarse a lo mucho que se ha escrito sobre los 256 personajes que han gobernado a la Iglesia Católica desde el Vaticano. Ha generado, como decimos, una enorme polémica. No era nuestra intención, ni muchísimo menos, atacar al catolicismo, sino de desvelar una faceta de la historia que está ahí y una serie de personajes que no eran tan santos como nos creíamos. Eso, milagros, ha provocado que alguno cargue las cintas contra el servidor. Pues sin más de esta historia negra de los papas, vamos con el Romero, que se ha despachado a gusto, la verdad. Pues vaya mesecito, dice, de agosto nos espera con el fulano este que sustituye a nuestro Juan Antonio. Consciente de que el nivel del programa no puede ser el mismo, se espera que por lo menos se mantenga la línea del programa y vaya programita el de los papas, que ha sido de antología. Dice, para grabarlo y enseñarlo en la Facultad de Periodismo como muestra de entrevista nefasta, en la que el propio entrevistador se permite el lujo de opinar de una manera tan irracional e interesada sobre una materia. En fin, que cuando venga Juan Antonio, dice, me pienso chivar y mandarle otro mail para advertirle como un, vamos a omitir los calificativos, sí, aunque bueno, este señor no se lo merezca, pero bueno, en el amplio término de la palabra, ha tirado por tierra toda la mesura del programa. Dice, a ver si el sustituto se vuelve a la facultad en septiembre, si es que da alguna vez. Dice, bueno, Alex Homero, volveremos si es necesario. Lo cierto es que el oyente debía saber que bueno, que uno lleva aquí en este programa, no un presentándolo, un cuánto tiempo, como para no recordar ni siquiera el nombre. Igual, bueno, pues no se ha dado cuenta pues que suena, ¿eh? Lo que opiné ayer sobre la historia negra de los papas lo tratamos mucho en las tertulias de las 4Cs, justo cuando se produjo el fallecimiento de Juan Pablo II, y durante casi un mes estuvimos esperando el resultado del conclave, del cual salió elegido Benedicto XVI, el cardenal Josef Ratzinger. Yo insisto, no había ánimo de polemizar, sino de dar a conocer una parte de la historia que es oculta. Por eso es la historia negra de los papas. Existe una historia negra de los presidentes de todos los gobiernos del mundo. Existe una historia negra de todos los imanes del mundo. Existe una historia negra de todos los reyes del mundo. Y también existe una historia negra de todos los papas que han existido en el catolicismo. Eloy, nuestro protagonista en la situación insólita con la que despedimos el programa de hoy, se llama Didier Roussel y nos ofrece una particular visita a su museo. Sí, una exposición interesante allá donde las haya. Pues este Didier Roussel, que tiene 40 añitos, vive en el norte de Francia y gracias a su carretilla a pedales recoge todo lo que muestra en su exposición. Pero ¿la exposición de qué es? Pues la exposición no es algo concreto ni se sitia en un sitio concreto, sino que es un jardín público en el que deja restos o los trastos que va recogiendo con su carretilla a pedales de los vertederos. ¡Basura! ¡Quería poner docenas negras! Pues docenas negras habrá, también habrá embellecedores de coches. De hecho, tiene una estatuilla de Elvis Presley que tiene un collar de dientes de tiburón falsos colgado. Es impresionante. Y eso lo ha encontrado en el vertedero, es que Elvis está en todas partes. Está en todas partes. A ver, es un cubo a la basura y, oh Dios mío, Elvis. Que también tiene bicicletas de niño, de distintos muy colores. Muy de basurero, eso sí. Eso. Suponemos que hay distintos colores y tamaños. El tambor de una lavadora. Ah, muy útil. ¡Basura! ¡Quería poner dos velas negras! Por supuesto, las dos velas negras, como bien dice. Juguetes rotos. Pues una Barbie sin cabeza, por ejemplo. Claro que alguien le tiró a la basura con todo el criterio del mundo. Claro, ¿no? Es normal. Es evidente. Pero es que lo curioso es que además se curra, porque no se puede decir de otra manera, sus propios artefactos, porque se fabricó un avión con los restos de palés de madera y postes de plástico. Pero ¿de qué tamaño era? Ingeniero, ¿eh? Pues no sé, era un avioncito, pero es que además lo decoró con reloj y calculadoras situados en las aspas y en las alas. O sea, que una cosa impresionante. Y dice que la inspiración de este avión con reloj y calculadora en las aspas y en las alas viene de una serie de dibujos animados que él veía de antes. Así que nada. ¿Sabe cuál? Se puede ver libre. Lo que hace tiempo libre. Se puede ver en Grab. Y las carretillas a pedales. Claro. Son muy peligrosas. Las carga el diablo. Debe ser durísimo arrastrar todo esa... Pobre, qué lástima. Basura en su carretilla. Pero para visitarlo hay que ir a Grab. Gravelines, al norte de Francia, como he dicho. En Gravelines, al norte de Francia, ahí tenemos toda una exposición de lo que se encuentra en la basura. Mañana volvemos en La Rosa de los Vientos a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Os anticipamos algo. Estarán con nosotros José María Lista y Miguel Pedrero. Nos van a presentar un libro excepcional que acaban de publicar en la editorial Temas de Hoy, Franco Top Secret, con informaciones muy interesantes sobre el dictador durante más de 40 años en nuestro país. Franco Top Secret, con los dos autores que estarán en La Rosa de los Vientos mañana. Habrá muchas otras cosas, pero las descubriréis, como decimos, dentro de 21 horas. Eso sí, hasta entonces no dejéis de escuchar esta sintonía, la de Onda Cero. Llegan las noticias y después muchas otras cosas. La rosa de los vientos.